todos todo, nada para nosotros. Solo el pueblo salva los medios. Somos la gente, gente como tú. Obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, mujeres y hombres que creen en una comunión diferente. Y juntas nuestras voces con la tuya, haremos la mejor radio en Panamá. Somos gente como tú. Obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, hombres y mujeres que creen en una comunicación diferente. Nadie frena eso. Los medios alternativos también somos medios. Somos el principio del fin del cerco mediático. Democraticemos la palabra para democratizar la sociedad. Somos Amar Panamá. Compartir con ustedes sobre una gira que ellos acaban de concluir durante el fin de semana, donde se pudieron abarcar diversas tareas, responsabilidades de distintos ámbitos en relación al fortalecimiento del movimiento social. El compañero Marco estuvo con una delegación en una de las provincias más distantes y más dispersas, más abandonadas, más marginadas por todos los gobiernos, y por eso hay un interés, pues, por parte de las organizaciones sociales, en particular de Frenadeso, de impulsar la organización en esta provincia tan olvidada, pero también con una riqueza natural incalculable. Nosotros quisiéramos abordar, Marcos, contigo primero, pues, un poco que puedas desarrollar lo que fue la experiencia, porque el sindicato está desarrollando una labor del campo de la seguridad y de protección a los compañeros obreros de la construcción en la provincia. Si nos puedes hablar un poquito sobre esta situación particular. Sí, Gloria, cómo no. Bueno, la Secretaría de Asuntos Sociales y Comunales y a través de la Coordinadora Comunal Nacional hemos venido desarrollando una intensa labor en la provincia de Darién. Ya tenemos 4 años y medio de estar ahí y efectivamente vemos cómo se violan los derechos humanos y cómo eso no se da a conocer a través de los medios de comunicación. En donde el campesinado le quitan las tierras de manera ilegal, de manera fraudulenta, como también se abusa mucho, pues, de los trabajadores en cuanto a todo lo que es medidas, seguro social, sus prestaciones. Y nosotros hemos venido incurriendo ahí y hemos venido denunciando a través de las distintas acciones que viene desarrollando el sindicato. Y podríamos decir que en el caso de Puerto Lara, que es una comunidad indígena, ahí se violan los derechos de los compañeros, como la ANAN y gentes que no tienen nada que ver con estas tierras, hoy en día se vienen tomando la tierra del campesinado, lo mismo que en Arimay, lo mismo que los campesinos de Tortilla, a través de un padre, Pablo Kasuboski, que más que padre, no sé cómo lo podríamos llamar, porque es el que controla el agua, controla un sinnúmero de propiedades que debería estar controlando el Estado, mas no así, les quita la tierra a los campesinos y no hay una autoridad que frene a este señor. También Frenadeso, a través de el Suntra, a través de Frenadeso, también venimos desarrollando una ardua tarea que vemos los beneficios que hoy en día se vienen tomando, ya que Darién, decían antes la compañera Gloria, es una provincia con mucho futuro, con una gran cantidad de bosques. Nosotros hemos venido señalando de que a través, pues, de las distintas denuncias de que ya se tiene que parar esto. También en Darién no hay ningún tipo de autoridad que pueda representar a los trabajadores y campesinos, sino que por el contrario se prestan a reforzar los trabajos que vienen haciendo muchos extranjeros aquí en Darién. Miren, en Darién hay una cantidad de extranjeros que viene desarrollando trabajos en terrenos de los campesinos. Y a la misma vez en Darién tampoco, no la única provincia que no cuenta con una estructura de Frenadeso, con un capítulo, Ya empezamos a hacer un trabajo, ya hubo participación de algunos dirigentes de Darién, tanto maestros como ecologistas, campesinos e indígenas, ya creando el capítulo de Frena Eso, ya se incursionaron, y en esta última gira que hicimos, tanto en Arimay como en Puerto Lara y en Tortí, ya hay compañeros que efectivamente tienen un claro conocimiento de la importancia de estar en el capítulo de Frena Eso. Así que nosotros creemos y consideramos de que para el día 12 ellos van a venir a Panamá y a la misma vez ya hay referencia de ellos de estar en Frena Eso. Ya vemos que se puede decir que es un hecho de que en Darién ya hay un capítulo que viene creciendo de Frena Eso. Marcos, antes de entrar a lo que va a ser las actividades de en torno a la caminata y producto de estas últimas giras que has estado realizando, si nos puedes un poco como expresar para que el pueblo conozca. Panamá a veces no conoce, siempre decimos que conozca primero a su país y luego al extranjero. Si nos puedes hablar un poquito de la diversidad de expresiones de sectores populares que se encuentran en esta provincia que geográficamente es muy grande. Tenemos que señalar que Darién es una provincia que tiene aproximadamente más de 21.000 kilómetros, y recordar que el país de El Salvador, Darién es más grande que El Salvador, y en El Salvador se habla de que hay cerca de 7 millones de habitantes. Entendemos que hay una población cerca de 43.000 habitantes en Darién, pero ¿cuáles son las expresiones de sectores populares que se encuentran en el Darién y cuáles son como las principales demandas o preocupaciones que estos sectores con los cuales ustedes tienen contacto, ellos están priorizando? Bueno, sí, podríamos empezar señalando de que entre los sectores que tenemos los sectores indígenas, los sectores obreros, en el caso de la construcción, los obreros de la construcción, tenemos los trabajadores de la teca, tenemos también los sectores ecológicos, los campesinos, que también vienen jugando un papel importante, los maestros, compañeros médicos que también han estado uniéndose a la lucha esta que venimos enfrentando en Darién. Y sí podíamos decir de que entre esas violaciones está, en el caso de los obreros de la construcción, hay algunas empresas ahí que no cumplen con todo lo que señala el Código Laboral de Trabajo, como lo es el artículo 134, las medidas, los equipos de seguridad, como también lo señala el reglamento de seguridad, no hay protección para los trabajadores. En el caso de los indígenas, que muchos vienen engañados de Bocas del Toro, las condiciones son paupérrimas, ya que tienen que vivir en condiciones infrahumanas, no tienen camas, tienen que improvisar sus casas, se bañan y toman agua donde el ganado se lava. A la misma vez también la parte de los campesinos, que muchos son marginados, explotados por estos grandes terratenientes, que a la larga no les brindan ningún tipo de prestaciones. Entonces nosotros hemos venido incurriendo y hemos hecho algunos esfuerzos donde hemos logrado que se le paguen a los trabajadores sus prestaciones tal y como son, y a la misma vez hemos tenido que paralizar proyectos tanto del sector obrero de la construcción como también de los trabajadores de la teca y campesinos, para que pueda de un momento conquistar luchar por su conquista y triunfar de esa manera. Y es la única manera de que se puede a veces lograr en Darién que los trabajadores y los compañeros puedan obtener una paga, cuando no debería ser así. Pero no es fácil, porque cuando se paraliza cualquier proyecto, viene la policía, viene el Ministerio de Trabajo, la corregiduría, el alcalde. Hay una red de personas ahí que se prestan para cuidar los intereses de los ricos. Y sabemos que ahí lo que pudiéramos decir, que ahí lo que favorece es el poder económico de ellos, que muchos a través del dinero compran conciencia y la dignidad de mucha gente. Marcos, hace un rato tú decías que una de las preocupaciones que tienen las comunidades de este sector es, por ejemplo, el alto costo del transporte colectivo. Uh-huh. Si podías hablar un poquito, y tú como compañero involucrado en la industria de la construcción, si bien es cierto, los últimos gobiernos han estado invirtiendo en la reparación o construcción de la carretera hacia Darién. Es una carretera que permanente, no, su periodo de en buen estado es muy muy poco. Ahí se está haciendo una fuerte inversión, pero el deterioro igual es de acelerado, ¿no? Entonces, como que no es una inversión muy buena la que se está haciendo. Según tu opinión, ¿qué es lo que pasa ahí? Y sobre este tema también del alto costo del transporte para que los sectores se movilicen. Bueno, también es interesante lo que señalabas, Gloria, ya que en Darién, fíjense, Darién es una provincia que creemos que tiene menos kilometraje que Veraguas. Es más extenso es de Panamá a Veraguas que de Panamá a Darién. Y fíjense, el pasaje de Yaviza a Panamá es de 14 balboas y hasta 16 balboas. De Yaviza a Metetí, el pasaje ahí es de 5 balboas. Y de Yaviza a Santa Fe, 8 balboas. El pasaje de Arimay a Panamá es de 8 balboas. Estamos hablando que para Santiago de Veraguas el pasaje casi es de 6.50 a 7 balboas. Entonces acá vemos cómo se dobla el pasaje de las personas que viven en esta provincia. Fíjense, eso se aumentó argumentando de que las carreteras no estaban en buen estado y que había un problema del transporte para poder llegar hasta Yaviza, que no se llegaba hasta Yaviza. Hoy en día, a pesar de que el trabajo que ha venido realizando el gobierno saliente no es de la mejor calidad, se llega a Yaviza en carreteras de asfaltos. Hay algunos tramos que están en reparación, pero no se justifica de que el pasaje esté ahora mismo en 14 balboas cuando ya se llega a Yaviza normalmente de menos de 4 horas, 3 horas, 50 minutos, ya uno está de Panamá a Yaviza. Y entonces, sí hay ya de parte de los distintos sectores, en el caso de Yaviza, Santa Fe, Metetí y comunidades aledañas, ya hacer un movimiento para pedir la rebaja inmediata del pasaje. Se va a llevar un pliego de peticiones a la autoridad del tránsito y esperamos de que ella valore bien esto, porque efectivamente esto no se le puede salir de la mano al gobierno, tiene que meter su mano. Darién es una provincia, decías tú, olvidada, y en donde la gente no tiene los recursos, no tiene muchos recursos, donde hay un alto grado de desempleo. El trabajo en Darién es informal, no hay una calidad de trabajo honroso, y por esa razón nosotros vamos a compartir y vamos a apoyar este gran movimiento que se viene desarrollando y que viene creciendo en Darién para la rebaja de el pasaje en ese sentido. Sí, finalmente, Marcos, es importante que también abordemos el tema de la caminata de los pueblos originarios, que como hemos venido informando durante los últimos días, hay una caminata que se ha venido desarrollando a partir del día 17 de septiembre, que partió precisamente de la provincia de Chiriquí, como tú señalas, que son aproximadamente 400 kilómetros hacia Panamá, y que estos compañeros vienen reivindicando una serie de problemáticas y denunciando una serie de problemas que afectan a los pueblos originarios del área de Chiriquí, Bocas del Toro y Veragua, pero que las comunidades indígenas, como tú lo señalas, de acá, del área este del país, no escapan a esos problemas. Y en ese sentido, sí, tú nos mencionabas hace un rato que pues estaba aprovechando esta gira que se realizó para invitar a las comunidades de este sector a participar, y queremos agregar que se espera que esta caminata llegue a Panamá el día 7 de octubre y que van a estar realizando una diversidad de actividades acá en Panamá. En particular, se está organizando una actividad político-cultural aquí en la cinta costera para el día 11 de octubre, pero también pues hay una gran expectativa a la movilización que realizan. Históricamente los pueblos originarios se movilizan a nivel del mundo el 12 de octubre, y pues los compañeros caminantes o los responsables de esta caminata pues van a desarrollar una actividad hacia la Presidencia de la República para presentar su pliego de peticiones al Ejecutivo. Entonces, tengo entendido que van a estar participando diferentes delegaciones, distintas comunidades del área de Darién, para que pues nos compartas a este respecto. Sí, Gloria. Bueno, ya nosotros tuvimos en Puerto Lara, ahí hubo un congreso, se hizo una importante actividad ahí, y los compañeros de y hermanos indígenas de Puerto Lara ya determinaron a través de una asamblea general de su participación a venir de Darién hacia Panamá, apoyando también a los compañeros Nazo y demás compañeros que van a seguir reivindicándose en cuanto a esta lucha. En el caso de Arimay, se estuvo también en Arimay, y a través de una asamblea general también hay una delegación de Arimay que va a participar en la marcha esta del día 12 del Parque Porre a la presidencia. En el caso de los campesinos de Tortí, también hay participación, se llegó a consenso en que también van a enviar una delegación de Tortí, de los campesinos de Tortí, en el caso de la Zumbona de Tortí, Río Sereno de Tortí. En el caso de Huacuco, los compañeros indígenas estaban en el día de ayer en un congreso donde iban a determinar quiénes iban y solamente esperar los resultados en esta semana, pero sí hay la plena confianza de que ellos también van a participar. Y en el caso de los campesinos de Huacuco, también se estaban reuniendo en el día de hoy para determinar cuántos de ellos iban a ir a esa caminata. En cuanto a Yavisa, los compañeros de Yavisa, en la reunión que se dio también confirmaron de que van a mandar una representación de Yavisa a denunciar lo que se estaba señalando. Y en Panamá, las distintas comunidades que se están atendiendo, también va a haber participación absoluta de todas las comunidades, entre ellas casi 56 comunidades que se vienen atendiendo, van a tener participación en este magno evento que es muy importante para el movimiento comunal. Bueno, Radio Frena Eso quiere agradecerle al compañero o dirigente nacional Marcos Guzmán estas declaraciones para Radio Frena Eso. Nosotros no queremos despedirnos sin antes volver a reiterar la necesidad de expresar nuestra más amplia solidaridad con esta caminata. El sol es muy inclemente, las condiciones de la travesía no son fáciles para estos compañeros y compañeras que vienen realizando esta decisión, pues, de manifestarse pacíficamente y hacerse sentir sus problemas. Ellos necesitan de la solidaridad del pueblo panameño y de la comunidad internacional, con lo que podamos apoyarles, con alimentos secos, con bebidas, con hielo, con medicinas sencillas, chancletas, cosas sencillas, para que ellos puedan, pues, ofrecerle un mínimo de herramientas para que esta movilización llegue a feliz término. Entonces, reiteramos esa motivación para el pueblo panameño, agradecerle por habernos escuchado y reportó para ustedes Gloria Esther Castillo en este medio alternativo por excelencia para Panamá y el mundo. Hasta luego. Para todos todo, nada para nosotros, solo el pueblo salva los medios. Somos la gente, gente como tú, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, mujeres y hombres que creen en una comunión diferente. Y juntas, nuestras voces con la tuya, haremos la mejor radio en Panamá. Somos gente como tú, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, profesionistas, hombres y mujeres que creen en una comunicación diferente. Radio Frena Eso. Los medios alternativos también somos medios. Somos el principio del fin del cerco mediático. Democraticemos la palabra para democratizar la sociedad. Somos Amar Panamá.